nuestro amigo Horacio Freud, porque damos inicio al micro Conciencia Animal Radio. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, acá estamos otra vez con este micro que no, a nosotros también nos gusta mucho estar en FM Lourdes, el Mañanas del Sur, compartiendo esta mesa y difundiendo todo lo que se puede, porque sabemos también de que en la mañana es la radio más escuchada. Ah, está, viste, Pablito, sí, yo sí. Te dije, hacete cargo de eso. No, y esto va en serio, porque uno, vos te das cuenta por la repercusión que puede tener lo que dijiste, lo que se escuchó en la radio. Sí, a veces te llegan esos comentarios estamos contentos, Horacio, sí, vos sos parte del equipo, parte del éxito, el tipo se lanzó. Sí, pero igual, lamentablemente nos metemos rápidamente en noticias que no son muy buenas, ¿verdad? Sí, eso, siempre, ¿no? Lamentablemente. Casen, hagan cierto, lo que quieran, eso. Tiren tiro, hagan lo que quieran. Che, es bravo ese tema, ¿no? ¿Qué intereses hay ahí, no? Increíble, pero aparte vos ves que no hay freno, ¿no? Porque paralelamente, seguramente vos te estás refiriendo a la habilitación de la caza de animales autóctonos en la provincia de Entre Ríos, paralelamente a esa habilitación ya hubo infractores a la misma ley de caza que no contempla la posibilidad, digamos, de cacería dentro de cotos. Porque ayer estaba viendo en los medios que detienen a dos personas que venían de Buenos Aires a cazar Entre Ríos. Uh-huh. Y se iban con un ciervito, con un tatú. Sí, una cosa no. Totalmente, absolutamente protegida, ¿viste? Una mulita, locura, ¿sí? No. Es decir que si encima le habilitas cotos de caza, bueno, mal podés hablar de que estás favoreciendo a la fauna autóctona, ¿no? Estás colaborando en la depredación. Y no puede ser que un Estado provincial se ponga en esa posición de promover. No, terrible. Aparte, no hay una convocatoria para analizar, una gran mesa de debate. La prometieron. Sí. Fíjate que la prometieron el viernes, porque estuvimos reunidos un viernes con ellos, y ya tenían la habilitación en el bolsillo, porque el sábado la hicieron pública. Entonces, ¿de qué reunión de consenso me estás hablando cuando lo estaban proponiendo para una fecha que todavía no se dio, porque era para el 2 de junio? Y ellos al otro día, del día 27 creo que fue, antes, ya estaba habilitada la casa. Hay lobby ahí, hay lobby ahí. Sin duda, algo de eso hay. Si no, ¿qué intereses hay atrás de todo eso? De otra manera, no hay una generación de recursos extraordinarios o que puedan llegar a justificar una decisión de este tipo. No hay duda. Y si no, haces un gran plebiscito sin la estructura de una elección y preguntar a gente sobre los cotos de caza y te va a salir el tiro para cular. Pero ni hablar, ni hablar. Pero claro, eso no se hace, eso no se dice, como dicen algunas canciones por ahí, y ahí quedamos, ¿no? Porque ni siquiera se han hecho los estudios correspondientes que podrían habilitarlos medianamente y entre comillas a emitir una resolución de ese tipo. Pero ni siquiera me decía recién un tipo que anda en la política hace mucho tiempo, si hay cosas que no se tienen que enterar, no se entera. Salvo que haya alguna bandera que se levante. Bueno, acá en este caso, si no fuera por Conciencia Animal o los proteccionistas y animalistas, esto pasa sin pena de gloria, le cacen y sin ningún tipo de contemplación. Sí, sí, por hoy supuesto. Hoy por lo menos te cuartan las zonas, si bien obviamente se cometen irregularidades. Sí. Sigue siendo parte de un negocio. Para muy poquitos igual. Ni hablar. Gracias a Dios, nosotros estamos en muy buena conjunción con Seidas y ellos a su vez con otras agrupaciones que se llegan a un total de mínimo de 31 agrupaciones en el orden nacional e internacional, apoyando el reclamo que estamos haciendo contra la habilitación de la caza. Internacional digo porque vinieron varios de Uruguay apoyando esta nota que ha sido publicada en estos días y que seguramente acompañarán también el recurso de amparo que en brevedad lo vamos a estar presentando. Hay que seguir avanzando por los canales que hoy te permite la parte legal, la parte administrativa, pero hay que seguir insistiendo. Obviamente que te encontrás hoy con una habilitación cuando ya las voces se venían escuchando hace antes, o no le importa nada. No le importa porque incluso la justicia se declaró en contra de la habilitación. Por eso, ahí y la declaró inconstitucional. Y la declaró inconstitucional. Es decir, que tampoco eso le interesó. Y posiblemente el gobernador se está yendo, entonces dirá, bueno, que lo arregle el próximo. Yo me voy. Ahí está. Esto ya está. Listo, ¿no? La verdad que es triste. Esto tiene que ver con zonas permitidas, esto tiene toda una estructura para contarle más que nada al oyente, no es que vos te vas a encontrar acá cazando, hay como zonas. Sí, hay cotos de caza, porque eso era una de las argumentaciones que tenían, que no se iba a hacer una habilitación regional, sino que se iban a habilitar determinados cotos de caza, que creo que mencionaron algo así como 12 o 14. Ajá, sí, eso más o menos. Mira, y eso, los cotos puntualmente son sectores que lo exploten y sectores como zonas de la provincia que se pueden permitir. Totalmente privados, ¿no? Habilitados como cotos de caza, muchos de ellos malmente o irregularmente autorizados. Fíjate lo que te voy a decir, esto te lo digo porque me lo mencionó Gabriel Bonomi en su momento, de que algunos de esos cotos están ubicados en sitios Ramsar. Para el que no sabe lo que es un sitio Ramsar, Ramsar es una ciudad de Irán donde se hizo un gran digamos, congreso, digámoslo así, no recuerdo cómo es exactamente la palabra. Que tiene que ver con los humedales. Claro, que tiene que ver con los humedales. Y ahí se declararon lugares protegidos, humedales en diferentes tipos del mundo, que serían a partir de ese momento conocidos como sitios Ramsar. Al ser sitios Ramsar, no puede haber ningún tipo de cacería. Perfecto, y esto ya lo habilitaron con los sitios y todo. Habilitado como coto de caza un sitio que es altamente protegido. Viste fíjate que hasta dónde llama, van las irregularidades de esto, ¿no? Eso te llama la atención, ¿no? Es una libertad que hace una macana, ¿sabes cómo te llegan? Pero, la verdad es que es triste. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos acá al futuro con esto? Y mira, las posibilidades, si la justicia reacciona como reaccionó la vez anterior, creo que las posibilidades son ampliamente favorables, ¿no? Y en caso de volver a suceder que admitan el amparo, bueno, ya habrá que ir por alguna otra instancia de reclamo mayor, ¿cierto? Porque no puede ser que a un año o menos de haberse emitido un fallo de la justicia se lo ignore como si nunca hubieran dicho nada. Sí, tal cual. Te voy a llevar, después te quiero preguntar sobre el surubí. Bueno. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿No te parece, te diría hasta triste, que el gran escenario electoral, poco de ambiente, poco de la protección de los animales? Está bien que hablemos de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con el desarrollo y todo, pero ¿no te parece que es un tema que tendrían que hablar un poco más? Yo creo que sí, que bastante más habría que hablarlo y tendría que surgir de ellos mismos. Esto de los humedales que vos dijiste, me parece que lo tienen. Eso es importantísimo, y sin embargo la ley de humedales viene siendo trabajada en el Congreso de la Nación desde no sé hace cuánto tiempo. Hay algunos humedales que están secos ya, cuando empezaron a hablarlo hoy ya no existen, ¿no? Sí, pero me acuerdo cuando nosotros empezamos a formar la agrupación esta a nivel provincial, el que en ese momento, no recuerdo si era diputado, creo que era senador Guastavino, de Gualeguaychú, la señora integraba el grupo nuestro y decía, nosotros le preguntábamos si no podíamos interesarlo al marido para que nos apoyara en esto de la y dice, está tan ocupado con la ley de humedales. Se ve que estuvo demasiado ocupado, que se fue de mambo porque nunca aprobaron nada, nunca avanzó nada de eso. Y bueno, y casos como eso te dan la pauta de que el medio ambiente puede estar en alguno de los discursos, pero en general es poco lo que les preocupa. Nosotros en estos días, Mirta ha tenido contacto, Mirta, mi señora, me refiero, con una persona que está siendo precandidata a intendente acá de un pueblo del norte de nuestro departamento. Y que a su vez tiene contacto con un precandidato a gobernador que es de un poco más al norte todavía. Ahí está. Saque sus conclusiones. Lo dejo a su criterio, Pablito, ¿no? Sí, como decía Nimo, saque usted sus propias conclusiones. Le consultó sobre el tema y esta chica dijo que sí, que este señor decía que eso era un motivo de charla y que lo tenían en cuenta. Y bueno. Pero necesitas preguntarle para que obvio que no te va a decir no, ni lo tenemos en cuenta. Te va a decir que sí, te va a dar esperanza que lo va a hacer. Lo políticamente correcto. Claro, pero estaría bueno naturalmente decir, che, mirá. Vamos a tratar esto, vamos a tratar el tema de las castraciones masivas en todos los pueblos, aún en aquellos que no tengan presupuesto, le vamos a girar de la provincia, qué sé yo, vamos a buscar la forma de habilitar fondos para que esto... Mirá qué bueno. La, Ojalá que sí, vamos a tratar de que de una vez por todas salga la ley de protección integral de los animales. Tal cual. Lástima que no lo pude tratar ese tema con alguien que se fue recién. Ah, con Armando, sí, que con se Armando, fue, ¿no? Hoy senador, obviamente. Sí, sí. Podría jugar un rol clave. En su momento, él podría haber hecho alguna otra cosa cuando estaba la ley en senadores. Creo que no escuchó bien cuáles eran nuestras pretensiones o nuestro objetivo. Hoy está en diputado, bueno, es otro tema. Ahí está, Debería estar en que avanzar. Siempre le decimos, mirá que son muchos, que son votantes, mirá que son. Sí, ahí. Podés hasta diferenciarte de otros con estas cuestiones, ¿no? Puede ser. Mirá que muchos han ganado congregando a las minorías, ¿no? Entonces, ese es un gran punto a favor. En esto tendría que escucharnos otro precandidato que tenemos en nuestra zona, que hoy está en diputado de la Estamos en tirando la Cámara directa, contra directa, pero bueno, para que se hagan cargo, ¿no? Sí, lo saben, no es que lo esté diciendo ahora, sino que he intentado conversarlo con ellos un montón de veces y las respuestas siempre han sido evasivas o negativas. Ahí está, bueno, entonces, hay una alarma, loco, sepan escuchar, porque repito, son parte de la sociedad, nosotros votamos también. Bueno, a mí también me causa cierto grado de tristeza porque una de mis preocupaciones, y te voy a decir por qué, como padre, es el tema ambiental. Es una de las preocupaciones que me parece que no le estamos dando mucha pelota y un día esto nos va a pasar una factura. Y entonces a tener una niña de 9 años, 10 años, uno proyecta y no lo ve bien al tema, ¿no? Intereses económicos, que el tema del animalismo lo demuestra, también intereses económicos, te frenan leyes, te frenan. Y la verdad que a mí me genera preocupación esto, ¿no? Y estos lobbies, que aparte te enterás de que van a las cámaras y dicen, che, no me cerré esto, mirá que podemos. Y vos decís, ¿en serio me estás diciendo? Sí, es en serio. Y a mí me causa mucha tristeza, ¿no? Milo, no te puede quedar otra cosa más que eso, porque uno dice, bueno, pero y tristeza, con eso no arreglas nada. Y sí, es que también te da impotencia. No, quisiera que se arregla, claro. Microconciencia animal, microambiente con César, que César también le canta la suya. Sí, lo he escuchado a César y también es otra voz importante y que va en crecimiento, ¿no? Ha crecido muchísimo. Sí, está bueno que se lo identifique a él como una figura del tema ambiental. Yo creo que sí, él es una figura ambiental, es una figura de consulta, te diría también en este momento, ¿no? Aparte, César tiene esta particularidad en similitud con vos, con Mirta, hay mucho trabajo a conciencia, se hace a pulmón, a empuje propio, no hay una cuestión de rédito político, rédito... llámale político. Hay una cuestión a conciencia, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo se trabaja con la frustración, con el no ustedes, César, y un montón de sectores de minoría? Con lo ambiental, con lo ¿cómo se trabaja con la frustración, no? Con el no. Por eso te decía, a todos nos da mucha tristeza que esto esté sucediendo y que no tengas una respuesta, por lo menos coherente, cuando pedís alguna intervención de los entes oficiales, que debieran hacerlo de motu propio, ¿no? Que les tendría que salir espontáneamente. Entonces te entra el estado de frustración de decir, pero caramba, estoy peleando contra quién, y esto. Y esa misma frustración te hace volver a poner los pies en la tierra, pensar en que te pusieron piedras adelante, subirte sobre las piedras e ir mirar para adelante y seguir peleando. Te meto ahora sí con el tema del surubí, ¿no? Aguas del lago, pero más al norte. Un surubí enorme. Sí, 40 kilos. Hay que tener en cuenta que están protegidos. Sí, está totalmente prohibida la pesca del surubí. Y en esta época... Y no tienen época, no tiene veda. Está prohibido durante todo el año. No tiene habilitación. Tiene habilitación. Durante todo el año está prohibido. Lo único que sucede en esta época, no recuerdo bien la fecha, si es del 31 del 1 de marzo hasta agosto, tampoco recuerdo si es 1 de agosto o 31, pero ponele, entre marzo y agosto, la única opción que tenés, porque puede suceder que vos estés pescando otra especie, y se te enganchó. Si te enganchó el surubí, tenés la opción de devolverlo, no queda otra. Pero no podés sacarlo, exhibirlo, sacarte una foto, y mucho menos los medios publicarlo como un trofeo, como una hazaña haber conseguido ese ejemplar. Pues la persona que lo hizo, bueno, por ahí ignora la situación, no entiende, qué sé yo. Está buscando algo para comer. No creo que sea para comer si están tirando varias líneas, como decía la nota. Pero un medio periodístico que difunda esto como una actitud, sin llegar a como una actitud, digamos, de hazaña, digna de mérito, y no aclare que la situación es irregular, yo creo que habla de que se publica algo sin buscar algún tipo de información. Porque que la pesca del surubí está prohibido, yo creo que es ampliamente conocido. Desde el momento que se empezó a inhabilitar la pesca en Puerto Yeruá, que era un lugar de concentración de surubíes, de ahí en más la política fue protegerlo totalmente porque estaban... Hubo un trabajo ahí de la CARU, creo, ¿no? Hubo un trabajo de la CARU ahí que el otro día me llegó... Te estoy hablando hace bastante, pero hablaba de protección. No había veda, no se liberaba la veda, quiero decir, era constante. Constante, claro, porque aparte se cometía la bestialidad y en ese lugar de utilizar una especie, ¿cómo te puedo llamar? Eran como los famosos robadores que se usaban, que eran el suelo de tres puntas. Varios puestos en una misma línea y arrastrados sobre el fondo. Entonces, como el surubí en la época invernal está en el fondo del río, durmiendo, enganchaba de lomo de todos lados y arrasaba con poblaciones enteras de surubí. Era una matanza tremenda. Por eso justamente se llegó a esta prohibición. Igual hubo mediciones que lo daban con peligro de que desaparezca. Sí, estaba muy reducido a la... encima, si vos pescás un ejemplar de este tipo, yo creo que más allá de los deseos de satisfacer las necesidades gastronómicas, tenés que pensar que es un ejemplar que favorece más a la naturaleza estando en su medio que no sacándolo. Pero sin duda. Horacio, ¿sabes qué te iba a preguntar? Sí. Bueno, esperemos que no se repita. Por lo menos que se informe eso. Yo lo informé directamente a Juan Mansur, que es el director de fiscalización de recursos naturales, espero que lo tome y haga la investigación correspondiente y tome los recaudos para que esto no vuelva a repetirse. Horacio, te quería hacer una pregunta que tiene que ver, otro día hubo una movilización a la municipalidad por la gente del MTE, ¿no? Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sorprendió la cantidad de carros que había, ¿no? Y llevaba al centro, imagínate, fue en la Plaza 25 de Mayo. ¿Cómo estamos? Porque había también motocarros, había unas bicicletas que se manejan. ¿Cómo estamos con ese tema hoy en día? No, está totalmente parado. Lo único que hubo, que se ve por parte de la municipalidad como trabajo en ese aspecto, es la protección del animal maltratado. Es decir, están trabajando en eso muy bien, en recuperar animales que son detectados en la calle, llevando carros con cargas tremendas, digamos, muy pesadas, cuando cargan los carros con escombros. Viste que los sacan. Entonces los detienen, hay una organización, digamos, que incluye a la municipalidad, Vigeato, policía, guardia urbana. Viste que salió todos, hace unos días. Todos conectados, y cuando alguien detecta un caso de esos, se denuncia inmediatamente, se pone en marcha ese aparato, y se secuestran los animales. Muchas veces se los decomisa, es decir, secuestro y decomiso es diferente. Un secuestro vos podés devolverlo, si es un decomiso no vuelve al legítimo dueño porque ha cometido una infracción grande que amerita que se lo quite definitivamente. Que no se lo devuelva. Claro. En ese aspecto están trabajando bien. Los animales son recuperados y después entregados en adopción. Pero eso no significa que se esté trabajando para disminuir. No se avanza. Ahí estás trabajando en una cuestión de prevenir y combatir un delito. Pero no en erradicar la tracción a sangre. Claro, pero viste que sorprendió, y muchos hablaron del tema de los carros. Sí, pero no están haciendo, yo diría que, por no decir nada, casi nada. Porque si vos me decís que estás haciendo algo, yo, de mi parte, propondría, bueno, tómate, lo digo ahora porque lo digo en todos lados, ¿no? Tomo 10 familias por mes y de esas que son potables como para que reemplacen su carro por alguna otra actividad, y durante un tiempo los preparo para que vuelvan a otra actividad. Mientras tanto los subsidio, hay tanto subsidio dando vuelta sí, que sí, seguramente sí. Esas personas ya tienen un subsidio. ¿No? Y que el trabajo arriba del carro, trabajo entre comillas, porque eso es denigrante, no le satisface las necesidades mínimas, no, simplemente lo están haciendo casi por costumbre y le están dando un mal ejemplo a los chicos porque están suponiendo los nenes, los hijos, que subirse al carro para seguir su vida normal es lo único que tienen por delante. Sí, podríamos cambiar hasta socialmente. Sí, ¿no? Ni siquiera van a la escuela, no hacen cosas de gurisio, porque vos hasta cuando te divertís de chico aprendes cosas, cuando jugás con tus amigos aprendes cosas. Jugando con tus amigos aprendés que sos parte de un entorno de personas. Sí, sin duda. Es un ejemplo que claro, va mamando de alguna manera. Que vas a la mañana o a la tarde, vas a la escuela, el resto es para hacer lo que tengas de tarea, el resto es para jugar, para divertirte, para alimentarte bien, para ir adquiriendo conocimiento que te permita más adelante ser una persona útil a la sociedad. Sin duda. Eso sí. No lo están haciendo los chicos de las personas que andan arriba de los carros. No, andan ¿no? con ellos, lo ven haciendo eso. Y lo mandan a veces a levantar la bolsita de basura que está en la vereda. Sí. Sí, el otro día vi, yo te lo conté. Claro. Lo contamos al aire, pero hace varios, que lo tenía agarrado de los tobillos, pobrecito, la nenita, dentro de un container. Sí. Fuerte. Para imagen, que el padre estaba afuera y el nene adentro. Sí. Viste que ahí te encontrás con lo que sea, ¿no? Bueno, y los peligros que conlleva esto. Sí, estaría bueno hacer un cambio. Bueno, desde acá. Avisamos, cheque, incentivo en eso porque... Por entonces, si todo eso no lo ven, no lo analizan, todos, no hago distingo de bandería política, todos los precandidatos que tenemos a nivel de intendencia y de gobernación, no sé quién lo va a hacer. Sí, estaría bueno, levantar una bandera. ¿Sí? Pruébenla, me parece que le da más resultado del que esperan, levantar las banderas, Horacio, te tengo que despedir. Sí, lamentablemente. Se corta la luz. Para no quedar con el broom, mejor te despido hablando. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema de los 4 casas. Lamentablemente es como una piña que te deja medio tambaleando. Pero te durmieron todavía. Todavía estamos con fuerza y estamos reaccionando. La pelea no terminó. Faltan unos cuantos rounds. Ahí está. Y bueno, el que quiera escuchar candidato, se pueden contactar con Horacio. Sí. Bienvenido será. Sí, ¿o no? Sí, muchísimos por tienen forma de conectarse conmigo, tienen teléfono, tienen todo. Yo he hablado con varios, con muchos, así que todos saben qué es lo que aparte, se pasa. Aparte, voy a ser reiterativo, no saben si le puede jugar a favor esto, ¿no? Así que, si no te interesa, de última, planteátelo como una estrategia, ¿no? Sí, exacto. Así que ahí está, el otro, el tema, si vos te indagás profundamente en los cuales los temas está luchando Horacio, Conciencia Animal y todo el grupo, los beneficiados son sectores muy chiquitos. Ahora los que están en contra son sectores mucho más grandes. Sacá tu lectura. A vos, candidato, te estoy hablando. Así que bueno, ahí está. Bueno, un beso grande a Mirta. Bueno, gracias. Nos reencontramos. ¿Cómo va la venta del libro? Y va bastante bien, va muy bien, mirá. Todo volcado a Conciencia Animal y a la actividad de Conciencia Animal. La verdad que ahí siempre estamos recomendando cuando nos preguntan y pasamos los contactos a Horacio. Se comunican con el programa o con Horacio mismo para la adquisición de libros muy económicos y terribles libros. Sí, ¿no? Ayer precisamente colocamos una colección de libros de arte que colaboró una docente, Majo se llamaba, no sé el apellido, una docente que me dijo, mira, esto lo necesito para mis clases, dice, y se lo llevó y colaboró económicamente, obviamente. Bien. Así que ahí está, lo buscan Horacio Froyo, Mirta, en las redes sociales, si no con nosotros, nosotros vamos a hacer de Nexo, va a ser un gusto. Gracias, Horacio, nos reencontramos en 15 días. Gracias, mañana. Gracias por el regalo. No, por favor. Gracias por el regalo, una demostración de afecto terrible, hoy un paquete de yerba. No te digo si viene con un kilo de asado, ¿sabes qué? Ahí hacemos.